Estamos en comunicación con Chap Ati. ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Hola. Mi nombre es Verónica. ¿Cómo te va? Buenas noches, Verónica. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este ratito para charlar acá con nosotras y para conocernos un poco más. Bueno, la idea es que le cuentes y que nuestra audiencia pueda saber y conocer un poco más sobre las actividades que llevan ustedes desde este no grupo de serigrafistas queer que arrancaron por allá por el año 2007, ¿verdad? Sí, arrancamos en el 2007 La idea esta de no grupo tiene que ver con que todo el tiempo está en movimiento y se van sumando distintas personas y bueno, desde el 2007 fuimos diferentes las que fuimos trabajando con la serigrafía. Bien. Incluso no, la mayoría no somos serigrafistas. Ajá. Eso también es otra característica. Mira, es una técnica bastante compleja, digamos, que tiene que ver con el estampado, ¿no es cierto?, de imágenes. Sí, sí, sí, es una técnica de grabado y no sé si es compleja, pero sí requiere responde a ciertos pasos, un proceso, uh-huh. y la idea nuestra es como poderlo transmitir de una manera posible, que sea rápida, que sea transferible, o sea, que sea fácil de poderla hacer. O uh-huh. sea, que no tanto se centra en serigrafistas en la técnica, sino también en todo lo que pasa alrededor. Claro. De eso, ¿no? En lo que por ejemplo, el fin de semana estuvimos en el pre-encuentro de mujeres que juegan al fútbol, uh-huh. Un encuentro en Villa Domínico, con la nuestra y con Fútbol Militante, y estuvimos ahí, se armó un taller, surgieron consignas a partir de todo lo que se habló, y a partir de eso imprimimos. Pero bueno, todo lo que pasa alrededor también de eso, ¿no? Claro. Todo ese paisaje de estar trabajando en un espacio público o en un espacio compartido con varias personas. Uh-huh. Digamos que la serigrafía es como la excusa o la herramienta para dejar estampadas algunas ideas, algunas consignas, algunos mensajes, ¿no? A partir de la actividad que ustedes hayan vivido. Por ejemplo, en este caso, este grupo de mujeres que juegan al fútbol. Yo me imagino, bueno, hablaron, conversaron, surgieron ideas, esas ideas las convirtieron en imágenes o en frases, y eso se trasladó a, no sé, remeras. A remeras que van a estar después las van a tener puestas en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Ah, qué bien. Que es el tercer encuentro de mujeres que juegan al fútbol, uh-huh. Que se hace. Estamos así involucradas. Claro. En ese año 2007 que mencionábamos, que es cuando nacen como grupo, tuvo también esa misma necesidad, ¿no? La idea de... como activistas y como participantes de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Decir, bueno, acá hay cosas que hay para decir y empecemos a decirlas a través de la serigrafía. Por eso se llama Serigrafistas Queer. Bien. Bueno. Sí, además que hay que pensar que en el 2007 el tipo de imágenes que iban apareciendo eran, por lo general, eran más o menos siempre las mismas, o se repetían mucho como los colores de la diversidad. O banderas, o jarapelas, pero como en cuanto a las consignas, todavía no había mucho trabajo. Ajá, digamos, no había... mejorar la producción. Poder meter un poco más la poesía, bien. O poder uh-huh. O sea, sí, había como muchas consignas, pero muchas consignas con el mismo tono. Claro, ¿no? Entonces, claro. Me interesaba poder pensar con consignas que puedan trabajar un poco con el humor, uh-huh. o más poéticamente, o un poco más enrarecida, ¿no? Bien. Como no tan directa. Bien. Y así fue que apareció, por una necesidad, ¿no? Claro, y a partir de ese año hasta ahora, que ha pasado ya tanto tiempo y han estampado tanta cantidad de cosas y demás, me imagino que habrá como un material acumulado de estampas, digamos. Sí, muchísimas. Uh-huh. Además que también, estamos en Capital Federal y en el barrio de Boedo es donde está el archivo, que es el archivo de Serigrafistas Queer, donde tenemos, nosotros le llamamos Yabloteca, que vendrá a ser una especie de biblioteca de disponible de yablones que son las matrices de serigrafía. Uh-huh. Entonces, si a vos te interesa alguna de las consignas, por ejemplo, no sé, lucha, ama, victoria, o aborto, legal es vida, para alguna actividad, para una fiesta, para estampar en alguna jornada o lo que sea, se te enseña la técnica y o algún tipo de indicación y vos te puedes llevar el sablón para imprimirlo. O sea que vas que nosotras podamos. Ahí está. O sea, la persona que quiera va hasta ese lugar que ustedes tienen ahí en el barrio de Boedo y dice, bueno, yo me quiero estampar algo y empezás a mirar en ese archivo de serigrafías que hay, elegís la que querés y lo haces ahí mismo. Lo haces ahí mismo o también te lo podés llevar, o sea, a nivel como un intercambio. Es decir, bueno, yo quiero llevarla para hacer algo en otro lado, en una plaza, en una jornada, en una fiesta que estamos organizando. Entonces se te presta el sablón y como intercambio vos tenés que traer 10 fotos de lo que sucedió con ese sablón o lo que sucedió en ese lugar. O sea que como que se retroalimentan, o se van alimentando distintas expresiones, porque ustedes proponen estos archivos, estas serigrafías, la gente trae de nuevo después, por ejemplo, material fotográfico sobre lo que ocurrió. Exacto. Bien. Sí, entonces, bueno, ahí se va, y a la vez esas fotos forman parte del archivo, y a la vez, bueno, se genera también como que hay otras serigrafistas queer. Bien. O más serigrafistas queer. Y decías, no todas somos claro, y vos decías, no somos serigrafistas, pero ¿por qué decís eso? Porque hay gente que se acerca de la más mínima. Porque, bueno, la serigrafía tiene algo siempre secreto, el revelado, tiene unos procedimientos que, como pasa muchas veces con algunos oficios, que son como muy cerrados y como que todo se vuelve muy secreto, ¿no? Y no se quiere compartir porque también es como fuente de trabajo por X razón. Claro. Y el grabado tiene algo de eso también, ¿no? Como algo secreto o algo como de transmisión. A nosotros nos gusta transmitir la técnica para poder un poco romper ese misterio porque es una técnica también multiplicadora. Claro. O sea, la técnica hace que una idea se pueda reproducir en muy poco tiempo muchas veces. Se pueden imprimir afiches, se pueden imprimir camisetas. Claro, todo lo contrario al secreto. O banderas, claro. Por eso incluso decías lo del no grupo, porque uno cuando piensa en grupo piensa en algo cerrado, y ustedes dicen, no somos un grupo porque acá entra y sale gente que está un tiempo, hace cosas, después se va y... Claro, bien. Exacto. Además que las consignas algunas son de personas que ahora no están, o que van y vienen, o sea, como... Somos así, tenemos ese modo de trabajo, más que nada para poder pensar otros modos de construcción colectiva, y también creo que esa fue la razón por la cual duramos tanto. Claro. Nos pasamos muy bien y utilizamos mucho el placer o el de estar bien, más que la cosa, bueno, priorizamos el placer. Bien. Y lo de no ser irafistas lo decimos un poquito a propósito porque... las personas que siempre se acercan pues dicen, ay no, yo no quiero participar, yo no soy dibujante, o yo no soy artista, o soy mala haciendo, dibujando, o no soy serigrafista, y las personas que conformamos y que hemos pasado por serigrafistas queer son actrices, sociólogas, algunas tienen buenas ideas pero después no les gusta dibujar, entonces ahí empieza a haber un trabajo más en red. Bien. O sea, no necesariamente hace falta ser artista porque nos también pensamos como el arte de otra manera, ¿no? Como poder pensar otros modos de vida, no solamente tiene que ver con conocer una técnica. ¿Y vos estás desde hace mucho tiempo en este espacio? Sí, de hecho, fui como quien convocó al primer encuentro de serigrafistas. Bien, o sea que estás desde el principio. Un punto de partida. Bien, entonces, lo que te quería preguntar es respecto de si has notado en el transcurso desde su nacimiento hasta ahora, me parece que ya digamos se nota que hay un crecimiento, porque se han logrado un archivo y demás, o sea, el crecimiento me parece que está. Pero ¿qué más? ¿Notaste cambios, por ejemplo, en las consignas? ¿Has visto que se han modificado, no sé si los reclamos? ¿Seguimos reclamando lo mismo que en el 2007? ¿Se incorporaron nuevas luchas? Sí, no. Bueno, sí, fueron pasando muchas cosas, ¿no? Como también un crecimiento así por parte de las activistas y en relación con el arte o en el poder hacer como otro tipo de intervenciones. Pero bueno, a raíz como de también, me parece, ¿no? De la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad trans, claro. Empezó a haber como otro tipo también de participación en las marchas, o empezó a haber otro sentido en las marchas. Uh-huh. O por lo menos eso es lo que pude ver yo desde mi experiencia, claro, ¿no? Claro, por ejemplo... Entonces, porque la acción consiste en instalar un taller, uh-huh. por ejemplo, en la Plaza de Mayo, sí. En una plaza, y ahí armar toda una situación como de acción, ¿no? De empezar a imprimir, uh-huh. la gente se va acercando, y se invita a que se saque la remera y se imprima. Entonces, en un principio, el de sacarse la remera, la camiseta, no era algo tan fácil de lograr. Uh-huh. Y después empezó a ver algo como un deseo de querer decir algo con el cuerpo, uh-huh. o querer decir algo más, ¿no? Uh-huh. O tener una consigna. Y bueno, hay muchas frases, claro. que empiezan como a resignificarse según quien la tenga puesta. Uh-huh. Buenísimo, y, porque digamos... Así que bueno, nos interesa más que nada eso, como uh-huh. poder sumar, no diferenciarnos, sino como contagiar, ¿no? Como a mí me parece así un logro ver, por ejemplo, hace dos marchas atrás a un señor que apareció con una frase que lo atravesaba así como una banda, que lo atravesaba, que decía: yo amo a mi hija lesbiana. Y nada, para nosotros eso forma parte del archivo, porque 4 años atrás nosotros habíamos hecho una consigna que decía: yo amo a mi mamá travesti. Uh-huh. Y bueno, esas cosas, ¿no? Como no sabemos si es así, si uh-huh. hubo una relación directa entre una cosa y otra, pero bueno, algo como si empezaron a ver como modo de poder decir las cosas de otra manera. Claro. ¿No? Pero bueno, sí, lo que sí podemos notar es como un cambio muy, muy, muy drástico fines del año pasado, con la muerte de Diana Sayán. Creo que ahí ya el humor o todas las piezas que veníamos trabajando lo van a poder ver ahí en el Facebook, ajá. en donde hay varias consignas nuestras que son así, algunas pícaras, algunas frases que están en el ambiente, ¿no? Como que nosotros lo tomamos. Que ahí algo se corta, ¿no? Y nuestro humor también cambió, y la necesidad de poder decir otras cosas. Ahora estamos así, como pensando, tomando tiempo para poder pensar también otros tonos, claro. porque la situación política es otra. Uh-huh, claro, y todo eso se ve reflejado en la creación. Hay momentos que son para el humor y para la risa, y sí. probablemente hayan otros de gran tristeza, ¿no? También, sí, digamos. Sí, sí, de mucha tristeza, y también como, bueno, ver a quién estamos interpretando, a quién estamos hablando, uh-huh. y bueno, así ahora planeando también como otras consignas, pero también siempre apuntando a arengar. Claro, ¿sí? Bueno, pensaba, por ejemplo... El de potenciar, de que sigamos haciendo cosas, sí. el de apropiarnos. Uh-huh. Pensaba, por ejemplo, en el tema de las marchas y todo lo que se hizo recientemente por el caso de Belén, que después, al poco tiempo, bueno, se determina su liberación. Y imagino uh-huh. que eso también puede generar por allí frases o consignas que tengan que ver con esa cuestión de haber logrado y de haber estado, digamos, en la calle para reclamar algo. Exacto. Y después verlo efectivamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, creemos mucho en eso y en fortalecernos a partir de la acción. O sea, nos interesa mucho también. Muchas veces vamos pensando mientras hacemos. Claro. Nos gusta eso también, como como no desgastarnos tanto en las reuniones previas para el hacer, uh-huh. sino también como el debate está mientras lo estamos haciendo. Uh-huh. Y también para poder pensar otras maneras, ¿no? Claro. Ati, para no, es muy difícil, digamos, bancar económicamente este proyecto, o lo hacen así también de manera colectiva y cada uno va aportando, porque bueno, digo, las tintas hacen falta, los marcos, no sé. Sí, sí, sí. Mira, lo vamos haciendo hasta ahora, lo vamos sosteniendo con la propia venta desde las camisetas. Si bien las camisetas nosotros las imprimimos gratis en los espacios, en las acciones hacemos, las marchas y todo, también tenemos en nuestro taller camisetas que vendemos. Uh-huh. Y con eso ya logramos comprar la tinta, el tarro de tinta y algún chablón, alguna matriz. Claro. Y así nos vamos sosteniendo. Uh-huh. Hasta ahora no ha presentado mayor dificultad. Bien. Y siempre hay como colaboraciones y colectivos que nos piden algo y bueno, y a cambio nos dan un tarro de tinta. Bien. Para... se puede sostener como de manera muy simple. Bien. ¿En qué lugar de Boedo? No sé si querés dar la dirección para alguien que quiera acercarse hasta el taller. No, prefiero que se comuniquen por Facebook y ahí nos le pasamos la coordenada, porque no sé si tiempo a anotar. Yo anoto. Sí, yo anoto si querés. Bueno, queda en Virrey Liniers 897. Virrey Liniers 897. Perfecto. Pero lo mejor es que puedan comunicarse para coordinar y que claro, nos encuentren. Bien, ¿y en Facebook cómo los buscan? Serigrafistas Queer. Serigrafistas Queer, perfecto. ¿Qué más te iba a preguntar? Cuando no estás haciendo serigrafías, ¿qué haces? Yo personalmente pinto. ¿Pintás? Pinto y doy clases. Uh-huh. Eso es lo que me dedico. Y también mucho tiempo ahora con la colectiva Luana Berkin. También participo de la comisión creatividad de la colectiva. Uh-huh. Y después otros integrantes hacen de todo, no sé, una es granjera y futbolista, otra serigrafista es poeta y maestra de primaria, Ana Carolina hace stand-up. Ana Carolina, estuvimos charlando con Ana Carolina. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y así, ¿no? Uh-huh. Hacemos de todo. Hacen de todo. ¿Cuándo pintas, qué te gusta pintar? ¿Qué te gusta decir a través de trabajo la mucho, pinto, hago cuadros abstractos. Ajá. Y son cuadros monocromos. Últimamente estoy muy muy metida, uh-huh, con un solo color. Y bueno, estoy experimentando ahí, poniendo las pinturas a... Qué difícil hablar de pintura por radio. Dale, es todo un ejercicio. Dale. Yo ya me imaginé tus cuadros, voy sí. vas bien en la descripción. Sí, trabajo mucho con los... Me gusta trabajar con el cuadro o hablar de pintura, pero a través de la pintura. Uh-huh. Y hablar también de los límites que tiene y los desbordes, pero bueno, por eso cada vez hago como lo mínimo, es más que la pintura como objeto. Uh-huh. Y cuando das clases, ¿a qué son? ¿A chicos chiquitos, a adolescentes, adultos? Doy clases a adultos de pintura. Uh-huh. Y dentro de poquito empiezo a dar clases también a adultos artistas en el DITELA, en la Universidad de DITELA. Bien. Y va a ser un taller así de experimental. Bien. De cómo, algo así de cómo construir comunidades. Utopías. Pensaba que, bueno, cómo construir, mirá la que tirás, cómo construir comunidades y utopías. Punto aparte. Tenés una ganas de comunicar cosas y lo haces permanentemente a través de este grupo de serigrafistas, a través de tus cuadros, a través de los talleres que vas dando. Vivís como rodeada de tintas, de colores, de pinturas y de cosas. Es mi vida. Es tu mundo, es tu vida. Sí, es mi mundo. Construido mi mundo. Por vos misma. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Y de la nada, Mirá que yo soy de la zona, soy de la zona. me crié y me formé en Bahía Blanca. Uh-huh. Pero de hecho, digamos, es como que has estado, estás pudiendo hacer lo que tenés ganas de hacer. Vivís de lo que te gusta. Sí, vivo de lo que me gusta y de lo que me imaginé y me dedico todo el tiempo a esto. Uh-huh. teniendo reuniones, encontrarme con personas, también me gusta mucho eso, como me gusta eso del arte, que hace que podamos entrar o poder pensar con otras personas, ¿no? Poder crear otros modos de cómo vivir o cómo organizarse. Eso también me gusta mucho. Y me parece que el arte lo habilita o acompaña el poder pensar eso. ¿Hubo un contexto que te ayudó a construir una vida que es la que vos querías hacer? No sé si tu familia, si tus amistades, si tuviste, digamos, sí, apoyo y contención, o fue así de pelea, digamos, con el entorno. No, de todo. Voy a empezar así como tipo escaloncito. Uh-huh. Pero en principio, estando en el sur, bueno, cerca de Bahía Blanca, que es Punta Alta, una ciudad muy chiquita, el apoyo de un artista local, que mis papás como creían mucho en él y todo, y dice, no, ustedes tienen que incentivar que ella estudie arte y que haga. Uh-huh. Así que bueno, ese apoyo estuvo. Mis papás, aunque no entendían qué era lo que estaba pasando, como apoyaron, porque me veían contenta. Uh-huh. Y después hubieron varios contextos que favorecieron aquello, bueno, tener una profesora como excelente, que tiempo incentivaba a mí y a un montón de compañeros más, regalándonos fotocopias o aconsejándonos un libro, como personas muy puntuales. Y después, bueno, situaciones así como muy extra arte, como fueron los fenómenos, ¿no?, de las asambleas en 2001 ya acá en Buenos Aires, y los colectivos que se conformaron, que tuve la suerte como de poder participar de algunas experiencias que surgieron en ese momento. Uh-huh. Eso creo que fue como algo que me hizo poder ver el arte de otra manera, ¿no? Bien. Como no solamente poder pensar como el arte, que es un cuadro, que no es solamente un cuadro, sino como que puede ser también algo mucho más expansivo. Uh-huh. Que ya es un modo de pensar, ¿no? Excede un objeto. ¿Hay alguna cosa que fuertemente te gustaría que fuera diferente y que pudieras cambiar a través de alguna de las estampas de serigrafía, alguna frase, alguna consigna? ¿Hay algo que, digamos, que te molesta como una espina y decís, bueno, esto hay que estamparlo millones de veces o todas las veces que haga falta hasta que modifiquemos esto, por ejemplo, ¿no? Digo, como un objetivo, algo en el horizonte ahí que molesta y que hay que romperlo. ¿Qué sería eso? Sí, bueno, hay muchos, ¿no? Pero mucha insistencia. Bueno, hay una que, bueno, nos han pasado con algunas consignas que algunas después sucedieron, o sea, ¿mm? Muchas veces lo creo como una especie de exorcismo o como un ritual que hace que las cosas después sucedan. Uh-huh. En el caso de aborto legal es vida, aborto legal es, no sé si hubo otra consigna de aborto legal seguro y gratuito, en la vida hay que elegir, apropiándonos como de una de las frases de campaña del 2011. Uh-huh. Es una como que no nos cansamos y la verdad que queremos que suceda, ¿no? Como que hay mucha insistencia. Bien. Bueno. Pero, bueno, todas son espinas. Uh-huh. Ahora, ¿viste? Sí. Entonces, no. hay muchas, pero bueno, es importante esta que. Pero mi idea era que me dijeras la primera que te surgiera, y es esta del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a la libertad de de elegir y de transitar un aborto si es la decisión tomada por una mujer, ¿no? Que tiene que ver con su vida, con su ser y con su existencia, ¿no? Eso es lo primero, digamos, y es lo que surgió, y después podríamos seguir hablando de muchas otras, pero mi pregunta apuntaba a eso, que me dijeras cuál era una consigna que por ahí te parece que hay que machacar mucho. Pensaba... Sí, hay que estar, viste, que nosotros tenemos eso como una... como insistencias, ¿no? Y de creer que en algún momento va a suceder. Está. Algún momento va a suceder. A ti, por último te quería preguntar, repasando esto que vos decías, que podés vivir de lo que te gusta hacer, ha habido una serie de factores que han colaborado, digamos, con vos en lograrlo, y además seguramente de tu propio hacer y de tu propia decisión y de tener claro lo que te gusta y demás. Y pensaba que hay gente que nos puede llegar a estar escuchando, por ahí pibes o pibas que no han definido todavía qué es lo que les gusta o qué no, pero ¿hay algún método para darse cuenta qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos construir con nosotros, con nuestras vidas? Yo creo que hay algo que siempre es como que volvés, como que decís, yo quiero hacer tal cosa y tal otra, porque te lo dicen o algo, pero vos internamente sentís que lo tuyo es tal cosa. Y como que volver y te tenés que escuchar, como me parece que es algo eso, responder a lo que realmente, aunque sea algo que vos decís que no tiene sentido, que no te va a dar de comer y todos los mandatos que hay, ¿no? Pero... me parece que es un poco eso. Imagínate, ahora un poco el arte está un poco así, que es bien visto. Pero cuando yo empecé en el mediado de los 90, principios de los 90, no era decir artista, era decir algo extraterrestre. Claro, claro. Y lo mismo que diseño gráfico. Y insistí y seguí haciéndolo. Creo. Realmente me parece que lo mejor es eso, como... Escucharse y seguir eso, porque eso es lo que te va a la larga es lo que va a hacer. Después todo lo demás lo podés llegar a hacer, podés hacer una carrera que en la universidad, hacer un montón de años, egresar y después darte cuenta que en realidad lo tuyo es lo que querías desde un principio, claro. Era otra cosa. Eso que te hacía feliz. Sí. Me gustó eso que dijiste de tu viejo, que no tenía mucha idea de qué era lo que estabas eligiendo y diciendo, pero que te acompañó porque veía que con eso eras feliz. Claro, y ahora como súper involucrado, y me preguntan y todo, y ellos no son artistas, no vienen de nada vinculado con el arte, y así todo apoyado. Bien. Igualmente no todos tienen la suerte, ¿no? De eso, pero me parece que hay que estar ahí súper tenaz. Bien. Insistir un montón. Insistir. Bueno, te agradecemos muchísimo el que hayas charlado con nosotros y nosotras. Acá Leticia te manda un saludo, nuestra productora. Gracias. Romina, Verónica, y un abrazo a Leticia. Dale, y bueno, ya nos estaremos acercando por ahí. Sí, me encantaría que pudieran visitar acá el taller, los esperamos. Está. Para las amigas siempre hay un espacio. Tenemos así un espacio en parte de residencia, así que pueden venir cuando vengan a Buenos Aires. Ah, completito, buenísimo, dale, bárbaro. Sí, no, el archivo tiene cama, así que... Bárbaro. Joya. Y bueno, espero que en algún momento nos podamos ver. Dale. Nos podamos ver. Dale, ok, y nos damos un abrazo. Por ahora te lo mandamos así, el abrazo virtual. Sí, les mando un abrazo muy bueno. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Charlábamos con Chap Ati y la podés buscar a través de Facebook como Serigrafistas Queer, un no grupo nacido en el año 2007. Desde entonces ella está allí, pero van, vienen algunas personas que por algún motivo, en alguna oportunidad, sienten ganas de dejar estampada alguna consigna en este taller de serigrafía artesanal que ya ha acumulado tanto material que han armado un archivo de serigrafistas queer y que está a disposición de todas las personas que tengan ganas de acercarse al lugar, hacer su propia estampa, a colaborar, a sumarse al grupo y sobre todo a compartir, ¿no? Que es lo que decía recién Ati.